antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Power Peralta estrena video de Champion. En la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos de Lima, uno de los platos fuertes fue la presentación de los hermanos junto a un gran elenco de bailarines. Y ahora nos muestran la experiencia en dicho escenario y su preparación para este evento, y los numerosos ensayos que tuvieron que hacer para ese día. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.